Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 36 minutos. Sean todos ustedes bienvenidos a Periodismo Público Radio. Las noticias de Soacha, de Cundinamarca y Bogotá están aquí. Igualmente las noticias de lo que transcurre en el país, nuestra Colombia. Sean todos bienvenidos. Ya estamos a jueves 26 de mayo. Los acompaña en este momento Jefferson Bermúdez en la dirección, Carlos Eduardo Rodríguez. Hoy precisamente el clima, cómo se encuentra en nuestro municipio. Mayormente nublado, 12 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones del 86%, la humedad se encuentra al 94%, el viento a 8 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones en horas de la mañana del 51%, en horas de la tarde estaremos a un 94% de probabilidad de precipitaciones, alrededor de las 2 de la tarde en el mediodía. Es la información para ustedes que entrega Periodismo Público Radio. Junto al portal web más visitado en Cundinamarca, se trata de periodismopublico.com y la alianza con Uniminuto Radio Soacha. Vamos a iniciar con el panorama, las noticias que se desenvuelven en Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Mucha atención porque se inauguran los Juegos Supérate Intercolegiados en nuestro municipio. Cerca de 4.000 estudiantes de 70 instituciones educativas públicas y privadas de Soacha asistieron a la inauguración de los Juegos Supérate Intercolegiados, organizados por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, los cuales se desarrollan a partir de este 2 de junio en los diferentes escenarios deportivos del municipio. Buenas noticias para Soacha, se concluyó con un desfile en el parque principal de la ciudad donde se realizaron exhibiciones deportivas de la Escuela de Formación Deportiva de Jump Rap del IMRDS y una muestra cultural del programa de formación artística de danzas de la Dirección de Cultura de Soacha. El acto inaugural contó con la presencia de la primera autoridad municipal, hablamos del alcalde Eleazar González, también la gerente de Indeportes de Cundinamarca, Fabiola Jacome, y el director del IMRDS, Raúl Pico Castaño, junto al secretario de Educación de Soacha, segundo Abel Suárez. Ya son las 7 de la mañana, 38 minutos, les contamos lo que pasa en estos momentos en Soacha. Hay actualización de datos del programa Familias en Acción. La Alcaldía Municipal de Soacha, a través de la Secretaría para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria, tienen un programa Familias en Acción. Informa a todos los beneficiarios que se está realizando el proceso de actualización de documento para la continuidad de los incentivos económicos escolares de este año, el 2016. Vamos ahora con las noticias de la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 7:39 minutos, mucha atención. Bogotá registró un crecimiento del 6% en viviendas de interés social. En las localidades como Bosa, Suba, Chapinero y Kennedy es donde se concentra la mayor oferta. La Cámara Colombiana de Construcción, Camacol, dio a conocer el más reciente informe sobre la ejecución de proyectos habitacionales en el centro del país. Según datos de Camacol, en marzo del 2016, la oferta de vivienda nueva en el departamento de Cundinamarca ya superó a la de Bogotá en 2.476 unidades, con un registro total de 16.036 unidades. Así lo explicó el gerente de la entidad, en este caso Marta Moreno. La gerente de Camacol en Bogotá también registró un crecimiento del 6% en el segmento de viviendas de interés social y en Cundinamarca una reducción del 3%, cifras que demuestran el crecimiento y la generación de empleo en proyectos del gobierno. Para el caso de la capital del país, en localidades como Bosa, Suba, Chapinero y Kennedy, es donde se concentra la mayor oferta y demanda, y los factores determinantes son la ubicación, el diseño y el precio a la hora de elegir una vivienda nueva. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, pasamos con más información. Entre lágrimas, se posesionó la primera mujer personera de Bogotá. Les contamos el porqué. Las noticias de la capital están aquí en Periodismo Público Radio. Pues hoy, el día de ayer, Día de la No Violencia contra la Mujer, fue posesionada ante la plenaria del Cabildo Distrital la abogada Carmen Castañeda Villamizar como nueva personera de la capital con dos ingredientes. Sin precedentes en su elección, fue elegida por meritocracia y es la primera mujer en la ciudad que ocupa este cargo. La funcionaria de orden de origen santandereano también dijo cuáles serán sus prioridades durante sus próximos años. Castañeda Villamizar destacó que para su elección se haya tenido en cuenta el modelo de elección de meritocracia. Ya son las 7 de la mañana, 41 minutos. Vamos con las noticias de Cundinamarca. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 42 minutos, vamos con las noticias del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. En Chaguaní, todos los hombres y mujeres serán solteros por 3 días. Les contamos por qué. En las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, el alcalde del municipio de Chaguaní, Mauricio Ramírez Gómez, presentó el Festival del Soltero. Qué curioso, ¿no? Reconocido como uno de los festivales más importantes del departamento, con el propósito de promocionar el certamen e invitar a turistas y habitantes de la región a que asistan entre el 27 y el 29 de mayo a estas festividades. El municipio de Chaguaní se encuentra ubicado en la provincia de Magdalena Centro, a 121 kilómetros de Bogotá, y fue allí en 1972 cuando se dio inicio al festival, gracias a que la comunidad participaba de forma activa en las jornadas religiosas, con la iniciativa por parte de los jóvenes de solicitar un día de rosario pidiendo a la Virgen por su media naranja. Ya son las 7 de la mañana con 43 minutos, avanzamos con la información. Noticias de Cundinamarca, siembra vida, siembra paz. La Gobernación de Cundinamarca también reconoce a las mujeres víctimas de la violencia. La información con Jessica Duque. Cundinamarca se unió a la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de la Mujer Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado interno, fecha establecida como una medida de reparación individual para reconocer la valentía, el trabajo y la resistencia de miles de mujeres víctimas de violencia sexual y que tiene como objetivo reivindicar su dignidad y rechazar este delito. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Son los titulares aquí en Periodismo Público Radio. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso con todos los detalles, la información. Aquí, en Uniminuto Radio Soacha, en alianza con periodismopublico.com. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Escucha Graduados en Sintonía, un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy, con los profesionales que ya salieron de la U. Todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad presencial o distancia, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, en Soacha, frente al Parque Principal, o en Cibaté, en el Liceo Samper Uribe. Emprende tu futuro con Uniminuto. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. El Batallón de Policía Militar número 13 invita a todos los jóvenes entre 18 a 28 años de edad que se graduaron como bachiller en años anteriores o que se encuentren remisos para que aprovechen la oportunidad de definir ya su situación militar sin salir de Soacha ni Bogotá. Preséntese a la convocatoria de incorporación al 5º Contingente 2016 los días 7, 8 y 9 de junio en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha a partir de las 6

La gente va muy apresurada normalmente con estos días así. Sí, definitivamente cuando llueve la movilidad se complica aún más, ¿no? Eso no quiere decir que cuando no llueva la movilidad esté normal, no. Pero cuando llueve se agudiza, ¿no? Y hablando de movilidad, precisamente los amigos por Soacha están solicitando ajustar el plan de desarrollo en materia de movilidad, pero ese tema lo vamos a tratar más adelante. Vamos con información nacional, lo que está pasando en nuestro país, en Colombia. Mucha atención porque 100 estudiantes de varias regiones del país fueron seleccionados para asistir a campamentos bilingües en Estados Unidos. Así lo informó la ministra de Educación, Gina Parodi. Así es, Jeffer, la experiencia que tendrán los 100 jóvenes de los 8 colegios públicos del país al viajar a 7 estados de Estados Unidos y estudiar completamente gratis inglés es un gran paso para mejorar la calidad educativa en Colombia. Les cuento que los estudiantes estuvieron junto al presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, donde el mandatario recalcó que los jóvenes son pioneros en este programa y que lograron ser beneficiarios gracias a sus logros académicos. De manera alegre, el jefe de Estado felicitó a los estudiantes. Escuchemos. Me parece maravilloso que tengan esa oportunidad, van a estar muy felices, van a ver lo maravilloso que son esos campos de verano, aprovechenlo, una oportunidad única, gracias ministra, y sobre todo darle oportunidades a todos los niños y niñas de los colegios públicos para que tengan las mismas oportunidades. Este es un paso importantísimo, de manera que good luck, enjoy yourself and be very happy, be happy and be free. Ahí está el presidente hablando inglés. Muy bilingüe. Así es. Asimismo, la ministra de Educación, Gina Parodi, explicó cómo es el proceso que tendrán estos jóvenes, argumentando que se siente muy orgullosa de los estudiantes colombianos. Estos 100 niños vienen de los 8 colegios que obtuvieron el índice sintético de calidad más alto en noveno y cada colegio hizo su propia selección. Van 100 niños en total, se van a 7 estados en Estados Unidos y estarán durante 2 semanas. Esto porque es importante, porque estamos haciendo una inversión muy grande en Colombia bilingüe. Por supuesto, el mandatario enfatizó que este programa da oportunidades a todos los niños y niñas, oportunidades a todos los niños y niñas de los colegios públicos para que tengan las mismas oportunidades de los niños de los colegios privados. Es importante aclarar, Jeffer, que los estudiantes actualmente están cursando 10º grado, ellos cuentan con una capacidad de liderazgo y con niveles de inglés básico y preintermedio. Asimismo, los 100 beneficiarios son los puntajes más altos de calidad en las pruebas de Estado. Ya son las 7:53, estamos desarrollando todo el panorama nacional. Mucha atención porque se pronunció Carlos Fernando Guerrero, el director en anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. Sigue la polémica por las irregularidades que se presentaron con vehículos adscritos al Congreso de la República que fueron llevados a subasta por varios funcionarios públicos de esa entidad. Así es, la Fiscalía General de la Nación llamará a interrogatorio a varios contratistas como a Nazareno Conrado de Nave Limitada, Edgar Israel Molina, representante legal de Servicios Integrados Limitada y el jefe de contratación del Congreso, Argemiro Bayona, cuya intención era subastar los carros pertenecientes al Senado de la República. Así lo explicó el director en anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, Carlos Fernando Guerrero. Al señor Nazareno Conrado, representante legal de la empresa Nave Limitada, al señor Edgar Israel Molina, representante legal de la empresa Servicios Integrales Automotriz Limitada y al señor Argemiro Bayona, actual jefe de bienes del Senado de la República. Esto con ocasión a que se han encontrado posibles irregularidades en la contratación que se hizo en el Senado de la República para la subasta de varios vehículos que ya se habían dado de baja. Como ustedes han conocido, particularmente se encontraron 2 vehículos en poder de terceras personas circulando con placas oficiales del Senado y con tarjetas de propiedad del Senado. Hemos encontrado que esos vehículos en realidad ya deberían estar a nombre de otras personas. Los investigadores de la Fiscalía encontraron que 99 de los vehículos que fueron entregados al contratista y vendidos a terceros aún están en nombre del Senado. Por esa razón, los señores deberán explicar, por supuesto, los detalles sobre sus actividades ilícitas, como el transporte de grandes cantidades de dinero y el desplazamiento de sujetos al margen de la ley. La Fiscalía investiga a estas personas por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato y concierto para delinquir. Además, los exfuncionarios vendieron los vehículos que habían sido donados por la DIAN al Senado. La posibilidad de llamar a otros funcionarios públicos por usar con fines delictivos los vehículos con placas del Congreso de la República no se descarta. Ya son las 7 de la mañana con 55 minutos. En otras noticias, hoy es un día clave para el plebiscito por la paz en la Corte Constitucional. La audiencia pública se realizará hoy y estará encabezada por el presidente Juan Manuel Santos y su equipo negociador. Esto ante la sala plena de la Corte Constitucional. El gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, defenderá el plebiscito para la paz, el cual es el mecanismo de refrendación propuesto por el Ejecutivo para aprobar el acuerdo final que se firme en La Habana, en Cuba, entre el gobierno y las FARC. Pues ha salido ya la intención de voto sobre el plebiscito por la paz. Es precisamente una encuesta. El 67% de los ciudadanos saldrían a votar si se realiza esta jornada, según la encuesta de Cifras y Conceptos. Y dicen algunos ya, sí el 61%, no el 29%, no sabe, no responde el 10%. Es una encuesta con toda la veracidad, también realizada para Caracol Radio y Red Más Noticias en alianza con Cifras y Conceptos. Un día importante entonces para el presidente Juan Manuel Santos con el tema del plebiscito por la paz. Continuamos con la información nacional. Mucha atención porque el país se encuentra en alerta máxima ya que se agudiza la crisis en la salud. Así es, Jeffrey. En el país la crisis de la salud aún no se resuelve. Pacientes y senadores luchan porque el derecho a la salud sea respetado de forma equitativa, exigiendo mejores condiciones y tratamientos en los procedimientos médicos. Les cuento que en la Comisión Séptima del Senado, el senador del partido de la U, Carlos Soto, de manera muy enfática habló sobre las crisis de salud que el país afronta actualmente. Asimismo, argumentó que las entidades prestadoras de salud hacen caso omiso a los urgencias y las citas médicas que los niños necesitan en las diferentes regiones del país. El senador Carlos Enrique Soto señaló que, abro comillas, es inconcebible que las regiones más alejadas del país no cuenten con la debida atención del Estado colombiano, como es el caso del departamento del Chocó, cierro comillas. Los niños y la sociedad se muere por la no prestación de la salud. Nosotros hacemos las leyes, pero nosotros no somos los responsables de hacerlas cumplir. Nosotros somos los legisladores. Para eso existen las entidades correspondientes, para eso están las instituciones. Esa es la realidad, que tenga que 9 magistrados de la Corte Constitucional generar un fallo llamando la atención al cumplimiento de los deberes a las instituciones de que cumplan su deber. Más burocracia se crea, más se van los recursos en los que no se deben de ir y menos se atiende al ciudadano, al que está esperando que se le dé una verdadera solución. Bueno, ahí lo dijo Carlos Soto, que el Estado colombiano es el encargado de dar una solución a esta problemática social, ejerciendo control y vigilancia en aspectos políticos y financieros de las entidades prestadoras de salud. Resaltamos así que la deuda que la EPS tiene con el gobierno nacional asciende a 1,7 billones de pesos. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 58 minutos. Mucha atención porque aprueban el uso medicinal de la marihuana. Con 84 votos a favor y 4 en contra, la plenaria de la Cámara avaló esta iniciativa. El senador Juan Manuel Galán es el autor de este proyecto y celebró la aprobación de la ley. El Congreso de la República ya llevaba algún tiempo discutiendo sobre el tema de la marihuana medicinal. Hoy ya podemos hablar de que es un hecho la aprobación de este proyecto medicinal con 84 votos a favor y 4 en contra. Esta ley también buscará reglamentar el cultivo, la producción, el almacenamiento, la transportación, uso y distribución de esta planta medicinal. Juan Manuel Galán, como lo dijo Jeffrey, representante del proyecto y senador del Partido Liberal, se pronunció ante esta aceptación. Quien incumpla el fin del proyecto, que es marihuana con fines medicinales y terapéuticos, pues perderá la licencia, tendrá que pagar unas cuantiosas multas y podrá ir a la cárcel, porque en Colombia está prohibido comercializar sustancias, entre ellas la marihuana, con fines recreativos. Bueno, ya solo falta que el proyecto pase a sanción presidencial, que será la otra semana, para convertirlo en una nueva ley colombiana. 7 de la mañana con 59 minutos. Continuamos aquí en Periodismo Público Radio y mucha atención porque hay una nueva reforma tributaria que podría aumentar el impuesto de la gasolina hasta con un 30%. Es una propuesta que será presentada ante el Congreso en el mes de julio.

Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. La gata golosa nació el mes de octubre del año 86. Nace de la canción de la gata golosa. El señor que tuvo la idea, él le gustaba ese disco y entonces él lo puso así por eso. Me llamo Belinda y mi función es hacer postres y también ayudo a veces a hacer gasa mojada, las garullas, todo. Empezó en la fábrica de almohadona y garulla y la gente que venía entonces pedía que venían a comprar almohadona y no tenían con qué pasarla, entonces le sugirieron a la dueña que colocara un localito para que les vendiera el masatico y la gaseosa, y de ahí nació la idea de hacer este local. Porque primero la almohadona, es desde la bisabuela de ella, la abuelita, la mamá, es una generación. Pero este negocio de la almohadona lo tiene hace 50 años. Y la dulcería sí hace 28, que es la gata golosa. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana, 13 minutos del 26 de mayo. Volvemos a periodismopublico.com y a Uniminuto Radio Soacha. Le damos la bienvenida a nuestro director Carlos Rodríguez y a la periodista Diana. Buenos días, Carlos. Alexandra, buen día. Dianita, buen día. Muy buenos días, Carlos, y a todos nuestros oyentes en esta mañana lluviosa y fría. Muy buenos días. No se pudo definitivamente nada con el tema de la avenida Terreros. Bueno, hoy no estaban los taxis no dejando pasar porque como toman un carril, sino es la... Yo nunca entendí por qué desviaban por allá la gente, por la oreja que era para hacer otra cosa, terminó siendo oreja contravía, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Sí, señor, y genera un tracón impresionante. Sí, pero ya descubrí por qué era. ¿Por qué, Carlos? Porque es la única manera de salir a la paralela de la autopista por el lado del León 13. Eso es como la sexta, si no estoy mal. La octava de todo lo que arranca en el León 13 y termina prácticamente en Bosa. Porque por el León 13 no se puede usted meter, porque está todo en obra. Entonces, si no es por la parte de arriba, le va a quedar a usted muy complejo tomar eso, o le tocaría salir muy abajo a la zona de las torres, todo destapado e inundado. Pero ¿sabe que no he visto ahí? Sí sé que hay obras, pero no he visto las personas que se encargan del plan de manejo de tráfico. Eso aquí no existe. Ah, ¿cómo está el paro? No, aquí no existe. O sea, el tema de planes de manejo de tráfico en la obra pública en Soacha no pegó. Es que acá hay una serie de mitos, plan de manejo de tráfico, plan de manejo arqueológico, esas cosas como que no se conocen muy bien. Y súmele a eso políticas públicas. Sí, son términos como bastante extraños en este lugar. Y si veces. Quiere sumarle algo más, estampillas pro. Bueno, puede que existan, pero... Todo eso escritas, existe. Escritas, pero en la práctica es lo que nos preguntamos, ¿dónde están estas situaciones? Todo eso existe. Pues estamos arrancando apenas nosotros, Diana, pero yo creo que hace cuánto se aprobó la estampilla pro cultura. Hace buen tiempito. Es más, incluso llegó a pensarse en subir el tema hasta el tope máximo, se ha llegado a proponer eso. Pero la estampilla Procultura no vemos cómo se está utilizando. Es que eso es que no se sabe dónde está la plata. Pues acuérdese que la han utilizado en temas como muñecas gigantes para que los niños asistan, pero elementos como la banda, como museos, no se ve la inversión ahí, escuelas de formación. También hubo contratistas hace algún tiempo de escuelas de formación, pero no, el proceso no es tan evidente. Bueno, le quería contar eso en el tema de tránsito. Ha llovido todos estos, yo creo que ya completamos casi 24 horas lloviendo. Inundado algunos lugares de Soacha. Lo de siempre, Soacha. Ah, bueno, la otra cosa que le puede sumar a eso, de palabras, ¿cómo la llamamos? Palabras que jamás, que siempre se pronuncian, pero jamás se cumplen. Son como poemas burocráticos, sí, algo así. Sí, la otra es plan maestro. Bueno, y aquí con el plan maestro, ¿qué no ha pasado? Venga, a ver. Porque nos han dicho plan maestro de movilidad, plan maestro de seguridad y plan maestro de alcantarillado. El plan maestro de alcantarillado, recuerdo yo que alguna vez, se le propuso por parte de la alcaldía, en ese entonces creo que el alcalde era Juan Carlos Nemocón, que iban a hacer un plan maestro de acueducto y alcantarillado para no empezar a hacer obras pequeñas, sino de una vez hacer obras de impacto y evitar que se inunde la ciudad. No pasó, o sea, no se hizo, o lo hicieron en un papel que no lo conoce nadie. Bueno, en fin, no sé qué habrá pasado. Todas estas cosas hacen parte de la ciencia ficción soachuna. Sí, tenemos desafortunadamente, Diana y Alexandra, desafortunadamente tenemos mucha ciencia ficción, especialmente en algo que pasa y pasa y pasa y no llega. Por ejemplo, si usted se mete a primeropublico.com, va a poder encontrar la primera vez que alguien dijo que este fin de semana se inaugura la estación integradora de San Mateo. Sí, señor, ya llevamos un seguimiento aproximadamente como de 2 años. 2 años. Diciéndole a la gente en un mes, en 2 meses. A mí la verdad ya me da pena subir esas notas. Esperemos que este sábado sí. Este sábado va a ser, parece ser. De hecho, le cuento que hoy hay una rueda de prensa donde nos van a informar a todos los periodistas del municipio cómo va a funcionar. Entonces esperen mañana pues ampliación de esta importante información, porque parece que ya el 28 de mayo se abre definitivamente esta estación. Que ya no va a ser una estación de integración, sino una estación intermedia. Sí, señor, tiene sus diferencias, ¿no? La de integración, como su nombre lo dice, integra diferentes modalidades de transporte. Entonces, una integradora tiene transporte intermunicipal, tiene alimentadores, tiene SITP. Una estación intermedia, lo que sucede, pues, una intermedia es, por ejemplo, la General Santander. ¿Qué bueno, es lo que pasa ahí? Que la gente hace transbordos. Entonces, en Soacha la integradora podría integrar, ¿sabes qué transporte? Transporte formal, bicitaxis, transporte pirata, taxis colectivos, que es el transporte de Soacha. Sí, señor, pues es una posible alternativa. Ah, y los camperitos. Pero pues finalmente son los que, si el Estado no ha atendido esta necesidad, pues el particular pirata o no es el que ha atendido esta necesidad. Estoy completamente con usted, les tocó a ellos. Pero a los taxis no me parece. Pao. No me parece. 8 de la mañana, 18 minutos, se inauguraron los juegos Supérate. Esto es intercolegiados, ¿no? Sí, señor, son los colegios intercolegiados. Es una dinámica nacional, no sucede solo acá en Soacha. Entonces los Supérate son unos juegos a escala nacional. Y amigos por Soacha, esto amigos por Soacha, ¿qué es? Buscan ajustar plan de desarrollo en materia de movilidad. Es un grupo que es social, es una fundación, es como una organización social, amigos por Soacha. Ellos le han pedido, si no estoy mal, Diana, al Consejo Municipal, como ya está a punto de cerrarse el plan de desarrollo, o sea, de votarse, le han pedido al Consejo Municipal que, ¿por qué no hacen un plan para solamente, o un capítulo solamente dedicado al tema de movilidad? Pues si lo pensamos así, cada tema necesita pues un capítulo especial. Recordemos incluso también que hay una propuesta de las empresas de transporte que quieren vincularse a este sistema de alimentación de la movilidad, de prestar sus carritos para que sirvan y suplan el servicio de alimentadores. Bueno, lo que buscan es estudio de factibilidad, otra palabra que la puede meter en su imaginario. Jenny, ¿sabes? ¿Será Alexandra que ya no creo en las palabras? sería muy triste porque es todo. O sea, estudio de estamos haciendo un estudio de factibilidad de cómo traer el cable aéreo de Cazucá a Soacha. Pero espere, ¿es factibilidad, prefactibilidad? No, o... hay prefactibilidad, factibilidad. O sea, prefactibilidad, eso es como los cargos burocráticos del Estado. Secretario del secretario de la secretaria de la secretaría. Entonces, del vicepresidente. Del vicepresidente de la vicepresidencia. Pero puede ser el tercer presidente, uno nunca sabe. Sí, porque aquí hay dos vicepresidentes. En los consejos tienen dos vicepresidentes. Por ejemplo. Primero y segundo vicepresidente. Venga, venga, le cuento la otra. Es que existe prefactibilidad, que es un estudio para ver si es factible estudiar la posibilidad. Y toda la plata que se va en esos estudios, ¿no? Sí, claro. Un montón de plata en solo estudios. Mucho dinero. Pero bueno, este estudio que busca esta gente es factibilidad, o sea, ya pasó la prefactibilidad. Bueno, ya superamos un escalón. Estructura, plan y diseño de la demanda interna y del corredor Soacha-Bogotá dentro del servicio público colectivo. Estudio que debe arrojar como resultado la modificación de rutas internas, incremento de capacidades transportadoras a las empresas urbanas y los resultados para la elaboración de un plan maestro de movilidad que sea presentado al departamento, al distrito capital y a la nación. Esto lo que llaman ellos es que, o lo que buscan ellos es que se haga un COMPES. Un COMPES es el Comité Nacional de Políticas Económicas y Sociales. Esto es cuando se sienta un buen grupo de ministros o consejo de ministros y dicen, bueno, vamos a invertir en Cazucable y queda en un COMPES. Eso no significa, no significa que vaya a ser ejecutado, pero sí que está metido dentro de una, dentro del consejo de ministros, digámoslo así. En Soacha, para poder hacer Transmilenio, en el año 2002 se creó el COMPES que permitió hacer Transmilenio. Yo le quiero contar, Carlos, a propósito que usted menciona a los ministros, la próxima semana la Comisión Quinta del Senado invitó a los ministros, todavía no le confirmo cuáles, a hablar sobre la crisis social de Soacha. Entre otras cosas, se va a pensar en un COMPES para Soacha. Bueno, sí, pues es más, sabe que yo ahí en ese lado, antes de ya con el desarrollo de las noticias, Diana, creo que el camino más, más expedito para Soacha es que nos convirtamos en el octavo distrito del país. Quiere decir, hay 7 distritos especiales en el país. Soacha debería ser el octavo distrito especial del país, pero el distrito social. Un distrito social, o sea, una jurisdicción diferente, porque para nadie es un secreto lo que siempre decimos, que ya sabe a himno nacional. Todos no lo sabemos, pero no lo entendemos. ¿Se sabe que la gente no entiende el himno nacional? Y además a duras penas no sabemos la primera y la segunda estrofa. Después le cuento esa historia que hicimos aquí en la universidad. Los muchachos no saben qué significa el himno nacional. ¿Sí pues, sabía eso? No lo dudo. Es que usted y yo, por nuestra naturaleza de años, sí tuvimos que entender el himno nacional. Tocaría preguntarle aquí a nuestros chicos, por ejemplo, la definición de inmarcesible. De inmarcesible. ¿Qué ¿Y qué significa? Oh, gloria inmarcesible. Y se quedan muertos en tus laureles. Pero o sea, son... Sí, serios, no saben qué significa el himno nacional. Y además que bueno, son expresiones muy antiguas, muy griegas. Todo este cuento va... Porque iba por todo este cuento, me perdí. Si ve que me pasa lo mismo que... Ah, les estaba contando del tema del distrito especial para Soacha. Es que Soacha debería ser un distrito especial social, porque todo el mundo habla que somos los receptores de los desplazados, de las personas pobres, de los campos llega a Soacha, tenemos el mayor número de unidades de vivienda de interés público y de interés prioritario y de interés social de la ciudad, del país. O sea, Ciudad Verde es un complejo de interés prioritario de vivienda nacional, Parque Campestre es otro complejo de vivienda de interés prioritario de la nación. Además de eso, tenemos todo un tema de crisis social en las montañas generado desde el conflicto de los años 70, años 60. Entonces todo eso diría, y hay una palabra, Alexandra, que aquí se decía mucho, nos tienen que pagar nuestro pasivo social. O sea, todo lo que hemos venido aglutinando. Entonces eso no lo va a pagar nadie. Nadie va a salir con plata a decir, oiga, Soacha ha perdido por este tema social 3 billones de pesos. No, nadie lo va a hacer. Entonces la propuesta es distrito social especial. O sea, distrito especial social y cultural del país. Eso significa dinero más para la ciudad. Es la propuesta. Porque el COMPES es interesante, pero el COMPES no deja de ser una voluntad política. Y además que también puede quedar clasificado dentro de estos elementos de ciencia ficción que estábamos hablando al principio del programa. Sí, Sí, porque se queda en estudios, ¿no? Como... Oiga, me están escribiendo que esto se llama Las Tres de Carlos. 8 de la mañana, 25. Oiga, no me respetan. No, señor, no. El que escriba, no son Las Tres de Carlos. No, pues yo siempre arranco hablando de Soacha, de los temas de coyuntura de la ciudad. Finalmente, Jessica, antes de irme con el desarrollo, ¿qué pasó con salud? ¿Nada? Nada. Pues esta mañana estaba escuchando y salió el gobernador de ese territorio. De Norte de Santander. Así es. Que es donde queda el Catatumbo. Así es. Diciendo que ella estaba libre. Que ella estaba libre y que ahí estamos esperando. Estamos mirando a ver qué pasó porque nadie da razón y él dice que está libre. Bueno. 8 de la mañana, 26 minutos. Finalmente, entonces empezaron los juegos intercolegiados. Eso en mi época era muy chévere y aquí también es muy chévere. Soacha es muy bueno en que en voleibol y básquetbol, ¿no? Fútbol también. Si han logrado en fútbol, no, creo que no han logrado llegar a niveles muy altos. Pasan los como los zonales y en los departamentales los bajan. El año pasado unas niñas en voleibol también clasificaron. Sí, las de voleibol llegaron casi... Como una cuatro eran las niñas el año pasado. Llegaron casi al nacional. Creo que tiene zonal... departamental no sé qué parte, departamental no sé qué otra parte, y después eso tiene un reguero de... O sea, llegar a la final es realmente bien complejo, hay que ser muy bueno. Claro, porque estamos compitiendo con deportistas jóvenes de todo el país. Yo sí vi ayer corriendo a los chicos, bandas marciales en el Estadio Luis Carlos Galán Sarmiento, miles de estudiantes estuvieron, qué chévere, porque sí vi mucha gente, diferentes colegios del municipio en la apertura de los Juegos Supérate Intercolegiados, tendrán como escenario... el Coliseo General Santander, en las modalidades que ahí se pueden ofrecer, en baloncesto, fútbol sala, voleibol, fútbol, atletismo, ajedrez y otros. Estuvimos hablando con Miguel Piñeros, director de los Juegos Supérate Intercolegiados. Oiga, el profe Piñeros toda la vida en eso, ¿no? Sí, señor, le encanta, es su pasión. Yo lo conozco hace 26 años y metido en eso. Pues yo personalmente no lo conozco, le envío un saludo muy especial al profe Piñeros, pero cada vez que subo una nota en Periodismo Público sobre el tema de intercolegiados, ahí está él. Sí. El profe Piñeros, de los Juegos Supérate Intercolegiados. Todo lo que teníamos previsto salió a pedir de boca, contamos con una participación alrededor de unos 4.000 deportistas, entre bandas marciales, alumnos de los demás colegios, instituciones educativas y deportistas inscritos a los Juegos Intercolegiados Municipales. Igualmente contamos con la presencia de nuestro señor alcalde, el señor director del instituto, nuestro subdirector y nos acompañó también la gerente de Indeportes Cundinamarca. Y muy gratificante la acogida que tuvimos. Afortunadamente, gracias a Dios, tuvimos un buen clima, el ambiente fue favorable. Y como le repito, la acogida por parte de las instituciones educativas fue excelente. Bueno, con ellos estuvo fue Ingrid Bonilla, nuestra periodista, ¿no? ¿Quién más estuvo ahí, Diana? Pues... Giovanni Calderón, él es docente del Colegio Cosmos. Él nos contó acerca de las diferentes modalidades que se tendrán en estos juegos y específicamente habló de la participación de su colegio. Este año en los intercolegiados vamos a representar lo que es fútbol sala, fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo y ajedrez. Bueno, los grados representantes nomás así, solamente octavos y unos pocos de 11 que son los que representan a los de baloncesto. El alcalde de Soacha, Eliazar González, felicitó la participación de los colegios en los Juegos Supérate y el trabajo realizado por el IMRDS. Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha. Muy bien, gracias Carlos. Ya que motiva a los estudiantes a tener otra visión de la vida por medio del deporte. Efectivamente esa es la tarea, ¿no? Cambiarle la cara a Soacha y a través del deporte es una estrategia excelente para ello. Como agradecemos hoy por hoy la presencia de la Gobernación de Cundinamarca en todas las actividades que tienen que ver con nuestra municipalidad. Cuando nos unimos todos juntos como hermanos, no pereceremos como débiles y por eso, a través del deporte, hoy el Instituto Municipal de esta disciplina ha demostrado que efectivamente podemos convocar y podemos darle una esperanza a nuestros jóvenes de España. No, esto es gracias a todos ustedes, gracias a los deportistas, gracias a los funcionarios del Instituto Municipal de la Recreación y Deporte, gracias a la Gobernación de Cundinamarca, nuestro gobernador Jorge Emilio Rey muy comprometido y por eso manda aquí nuestra jefe de jefes de Indeportes Cundinamarca, la doctora Fabiola. Qué bueno, y ojalá sigamos coequipando en todo lo que tiene que ver con Soacha. Soacha unida, definitivamente, unida con la gobernación, unida con la nación, podemos descollar y podemos sobresalir, y efectivamente el evento del día de hoy lo ha demostrado a través del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte. El alcalde está en todas, ¿no? Sí. Eso es normal, no se asuste. Es normal que cuando un alcalde toma posesión el primero de enero, en este caso fue el primero de enero el de, sí. Sí, señor, y 2 de enero el gobernador, es normal que estén en todo. Y además en esas actividades de carácter, digámoslo así, pedagógico, yo creo que ahí... Le gusta más. Sí, le gusta más. Sí, su esencia de profesor ahí está presente. Pero es normal de todos los alcaldes de todo el país estar en eso. ¿Por qué? Porque vienen con todo el empuje de campaña. Entonces en campaña tocaba estar en todos lados y hay una sensación de que si yo no estoy pierdo espacio. Entonces es muy normal que esté en todo. Ojalá se mantenga porque la presencia del alcalde ayuda a fortalecer los procesos. Como lo he visto, tiene ganas como de 4 años de estar así. Sí, señor, y además es positivo porque es conocer directamente las problemáticas de la comunidad, escuchar a su gente, y precisamente eso es lo que ayuda a crear vínculos entre el gobierno y entre la comunidad. Mire, se hace Diana, cercano. Mire, Diana, yo sé que no lo logro a veces, pero cuando uno dirige algo muy grande, debe estar siempre en la actividad de lo que se dirige. Yo por eso doy unas clases, porque yo dirijo profesores y estudiantes. Entonces doy unas clases para no perder uno el enfoque de lo que está pasando realmente en un aula de clase. Muy similar, si yo dirijo la ciudad y no voy a la ciudad, no voy a los eventos de la ciudad, no estoy con la ciudad, muy seguramente me va a pasar lo de alcaldes que conozco muy bien, que se quedaron detrás del escritorio, fachos. Mirando desde fotos, la ventana del quinto piso, desde lo alto, y olvidándose que desde esa perspectiva alta uno puede omitir ciertas perspectivas de ciudad. Y hoy le repito, obviamente hablando desde la academia, una palabra que ayer dijo el rector de Uniminuto Cundinamarca, el ingeniero Juan Fernando Pacheco: los decanos son los que primero se deben poner las botas, no son los que están con el chaleco detrás del escritorio. O sea, el decano, el que dirige, debe estar adelante. Adelante. Y es que mire, Diana, que no sé en qué momento cambió eso. Los Reyes era el primero que estaba al frente del ejército. Era el primero, o sea, no había ejército sin el rey adelante. Claro que lo protegían otra cosa, pero el primero que estaba al frente de una batalla era el rey. Ahora es el último y usted ni siquiera lo alcanza a ver. Es más, su ciudadanía tiene que cuidar al rey, protegerlo, y el rey allá sentadote viviendo de impuestos, dádivas y otras cosas que le genera su ciudad. Esto fue lo que pasó con los Juegos Intercolegiados Supérate, juegos que son del ámbito nacional y que obviamente en todos los municipios del país se estaban haciendo. 8:33 a.m, ya volvemos con más noticias. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Escuchas Uniminuto Radio Soacha, desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha, y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. El Distrito Militar número 59, la Zona 13 de Reclutamiento, informan a todos los jóvenes entre 18 a 28 años de edad que pueden definir ya su situación militar como bachiller sin salir de Soacha ni Bogotá. Preséntese a la convocatoria de incorporación al quinto contingente de 2016 en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha los días 7, 8 y 9 de junio a partir de las 6 de la mañana. Evite sanciones por ley 48 o multas como remiso. Aproveche los beneficios que obtiene como reservista de primera clase. Informes, calle 19, 525 esquina, barrio San Luis. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Distrito Militar número 59, zona 13 de reclutamiento. Fe en la causa. Narrativas afrodescendientes. Todos los martes a las 11 de la mañana, con repetición los sábados a la misma hora. En Uniminuto, Radio Soacha. ¿Quieres estudiar una carrera universitaria y fortalecer tu proyecto de vida? Uniminuto C de Cundinamarca es la solución. Estudia en Soacha, carreras profesionales y tecnológicas presenciales y a distancia. Comunícate al teléfono 291-6520, extensión 3326, al celular 317-429-3028 o ingresa a la página web cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerde, por culpa del comercio de celulares robados, en cualquier momento usted puede ser víctima de una estafa. No financie, no compre ni venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad. Denuncie a las autoridades y reporte a su operador. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Escucha Graduados en Sintonía. Un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy. Con los profesionales que ya salieron de la U. Todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con Uniminuto Radio Soacha. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello, concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema en las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha, hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Ocho de la mañana, 36 minutos. La Casa Patrimonial Hogares de Soacha, esta era la casa de los Puyana, de don Eduardo Puyana la heredó finalmente. Ese es uno de los hijos de la familia Puyana. Para los que no sepan, la familia Puyana fue una de las familias precursoras del municipio de Soacha. Y por estas haciendas fue que entró la primera vaca Holstein, o sea, la vaca que usted ve en el potrero blanco con negro que da leche. O sea, la primera vaquita que llegó desde Alemania, Holstein, al país, entró por Soacha. Y entró en la hacienda de los Puyana, los trajo doña María Victoria y se trajo a 3 alemanes, muy majos, muy monos y muy ojiazules al municipio de Soacha, a que les explicara a la gente cómo era esa nueva vaca tan rara que era manchada. Y ahora es la vaca más común de todas. Y los dueños de mi colegio. Ah, sí, claro, el colegio, ya les cuento la historia del colegio, del colegio secretariado. Que ahora se llama distinto, Colegio Integral Femenino. Bueno, con el proyecto de turismo, ¿no? De hotelería y turismo, sí. Turismo en tu hogar. Chévere, chévere. Venga. Sí, lo contamos para yo explicar. No, después lo contamos. Lo chévere de todo esto es que, bueno, don Eduardo finalmente vendió. Ahí queda Hoyo Hogares Soacha, un conglomerado de viviendas de aquellos negocios de interés prioritario. Y ahí se volvió como una casa patrimonial, que es como una casa de la cultura pequeña. Sí, como una sede. Eso es lo más interesante. ¿Ya la conoces? La vigencia no es. Yo la conocí habitada por ellos, más no la he conocido en el escenario actual. Sería chévere ir a mirarla, a ver qué escenarios tiene esa casa de la cultura o esa casa patrimonial de Hogares Soacha. Lo que pasa es que allá empezó Diana el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Sí, señor, este festival, hay que aclarar que no se realiza solo en Soacha, es un festival que se está realizando en Bogotá y en Soacha. Soacha es una de las sedes y ayer inició con la proyección de la película Última Noticia. Es la primera vez que en el municipio se realiza un festival de cine. Además de la película, hubo canelazo, fogata y varios jóvenes del municipio y del sector apreciaron la muestra cinematográfica. Bueno, ¿este Alexandre Díaz es nuestro profesor, Alexandra? Ah, sí, es nuestro profesor de televisión. ¿Él no es González? No, es Díaz. Es Díaz. Nuestro Fu. Nuestro sí. Fu. Nuestro Diablo Fu. Nuestro Diablo Fu. Que el Diablo Fu, por cierto, es un personaje para niños, ¿no? Así es. Uno creería que es un personaje... De terror, así. No, es un personaje, por cierto, muy bueno. Sí es. Muy pedagógico y es un personaje muy ciudadano. Diablo Fu. Y es el Diablo Fu. Ese lo inventó. Así es. Estuvo él, obviamente, su pasión es el cine. Me imagino que estaba en su salsa. Oreja a oreja la risa, ¿no? Del Diablo Fu, de nuestro profe Fu. Estuvimos hablando con él, nos habló del objetivo del evento, la temática que tendrá esta proyección. Estuvo Rodrigo Vargas, representante de la Escuela Popular. ¿Están separados o es lo mismo? Es lo mismo, en este festival es la misma actividad, Rodrigo y Diablo Fu. Bueno, Alexander Díaz, director de Su Casa. Con la película La Última Noticia del director Alejandro Legazpi se dio inicio al tercer Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. En la Casa Patrimonial de Hogares Soacha se lanzó por primera vez en el municipio y Alexander Díaz, director de la Fundación Su Casa, habla de las funciones que se proyectarán. Hoy estamos empezando la inauguración del Festival Internacional por los Derechos Humanos. Estamos pues haciendo como el lanzamiento del festival en Soacha, acá en la Casa Patrimonial de Hogares Soacha, y pues nada, estamos muy contentos porque pues la idea es poder brindar este espacio de cine, digamos un cine de buena calidad que habla de las problemáticas que nos atañen, que va a traer cine de muchísimas partes del mundo, también muy buen cine nacional. Entonces es muy ansioso de que la gente pues venga, participe y pues de que podamos dar como también unas discusiones interesantes acerca del tema de los derechos humanos. Rodrigo Vargas, organizador del evento y representante de la Escuela Popular Audiovisual, cuenta cuál es la expectativa del evento. La expectativa es atraer gente masivamente a estas actividades para generar un espacio de formación de público. Lo que nosotros estamos haciendo es identificando que en Soacha no hay una agenda cultural y sobre todo en el tema audiovisual. Entonces, por eso para nosotros es muy pertinente hacer una agenda que sea de formación de públicos. Aquí solamente tenemos dos salas de cine comerciales, que son las que nos imponen las lógicas audiovisuales, y por eso nosotros estamos en la necesidad y como, digamos, como promotores del arte y del audiovisual, queremos que la gente también tenga acceso a otro tipo de contenidos, y por eso organizamos este tipo de eventos acá en el municipio de Soacha. Los asistentes al evento opinan que son espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, así como comenta Camila Cifuentes. Estos espacios ayudan a Soacha para que haya menos violencia y distraigamos nuestras mentes y nuestros espacios libres tengan algo con que suplirlos, para que no busquen lo que es las drogas y la violencia, que busquen algo cultural para que les sirva en la vida de ellos. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. 8 de la mañana, 43 minutos, ahí está, Festival Internacional de Cine. Yo le quiero contar una cosa del festival. Este viernes va a venir Edgar Humberto Álvarez. Yo no sé si ustedes alcanzaron a ver en Señal Colombia hace mucho tiempo un señor que dictaba talleres en plastilina. Entonces, y tiene unos libros muy bonitos para hacer figuritas en plastilina, y él se hizo una película a partir de muñequitos en plastilina. Va a estar el viernes en Su Casa a las 3 de la tarde hablando sobre su película. Por supuesto, se va a proyectar y va a hablar también su experiencia como artista. ¿Cuánta gente le cabe a Su Casa? Lo que pasa es que Su Casa pues es una casa normal de Soacha Centro, por el sector del Lincoln. Bueno, pero las casas son grandes. Pero hay un patio donde dictan talleres de jardinería orgánica. Ah, qué chévere. Es muy chévere, sí, hay un taller de eso. En el segundo piso hay una sala donde dictan talleres de música, hacen proyecciones. Yo creo que ahí le caben unas 30, 40 personas. No es un espacio grandísimo, pero sí convoca mucha gente. Las paredes están pintadas por caricaturas y por murales hechos por los mismos artistas de Su Casa. 8:44, le cambio la página, pero le hablo de gente. 53.290 personas participaron en Soacha del Día del Desafío. ¿Se acuerdan el día? Ustedes, el Día del Desafío es un día que ya está institucionalizado a nivel mundial, que es que las ciudades se enfrentan entre sí a ver qué ciudad es capaz de poner más gente a hacer ejercicio un día normal de semana. O sea, que si estamos haciendo radio, nos paramos y hacemos una actividad física. En Soacha lograron registrar 53.290 personas que participaron en el Día del Desafío. Esta es la versión número 21, o sea, ya lleva 21 años este trabajo. Sí, lo recuerdo cuando se inauguró. Soacha siempre tiene mucho éxito con Desafío. Con el Día del Desafío, sí. Además de que en esta ocasión los concentraron en algunas actividades, una que está muy de moda en el parque, rumba recreativa. Sí, rumba aeróbica. Zumba, le dicen en Zumba, algunos lados. Sí, es un muchacho bailando y haciendo ejercicio. Sí. Y además eso sí que ayuda a bajar de peso, ¿yo? El lío es ser disciplinado. Además que lo hacen como a las 6 de la tarde. Bueno, jornada de aeróbicos además, que es diferente a la rumba recreativa. Encuentros deportivos. Todo esto se hizo en el municipio de Soacha. Lleva 12 años participando el municipio y nuestra competencia en esta ocasión nos tocó un poco más fácil, diría yo. Sí, señor. Porque nos enfrentamos contra quién. Contra Cerro del Pasco, ellos son del Perú. Cerro del Pasco, Perú, no es una ciudad muy grande. No es una ciudad promoviendo, o sea que en esta, es que la vez pasada nos tocó contra Sao Paulo. Uy, esa fue difícil. Entonces contra Sao Paulo era muy complicado ganarle uno a una de las ciudades más pobladas del planeta. Y una ciudad deportiva. Cerro de Pasco, no tengo ni idea. Compitió contra contra toda la región del Cerro de Pasco. Y ahí está, vamos a ver si ganamos o no ganamos en el tema del Día del Desafío. 8 de la mañana, 46 minutos, estamos en Periodismo Público Radio, Uniminuto Radio Soacha. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. El vestuario representativo del municipio de Soacha, en sus inicios, era utilizado en diferentes muestras artísticas campesinas. A lo largo de los años, este diseño se ha modificado con detalles alegres y llamativos, que sin duda son toda una obra de arte para representar la cultura del municipio. William Salazar, director de la Fundación Artística Tradición Colombiana. El traje era un traje más sobrio, de fondo negro, con una o dos cintas de color y una blusa blanca. Ahorita pues vemos que ya manejamos más encaje. En esa época, la gata golosa, tenemos dos partes. La gata golosa es un pasillo de salón, es un pasillo elegante, es un pasillo de pareja, donde se plasma todo el cortejo del hombre hacia la mujer. Pero los campesinos lo bailaban con traje campesino. Y en los grandes salones, pues lo bailaban con traje de dama antigua, con un traje muy elegante, que era el que las mujeres de la época pues manejaban en sus reuniones familiares o en las reuniones que donde fueran a presentarse con vestidos elegantes. Yo los invito que vengan por aquí. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana, 49 minutos. Tenemos en la línea Diana, a Diana Gutiérrez. Qué nombre tan bonito tiene la secretaria de la Liga de Cundinamarca. Le cuento que ella es la organizadora de la Vuelta a Cundinamarca. Vuelta ciclística. Sí, señor. Pues sí, porque el ciclismo de Cundinamarca es como largota. Sí, obviamente ciclística. Diana, tenga usted muy buen día. Diana, a ver si logramos. Mientras tanto, le cuento que la Vuelta a Cundinamarca inició el 24 de mayo. Ah, ya empezó antier. Sí, señor, y hay algunas vías de los diferentes municipios que van a tener algunos cierres mientras pasan por ahí los deportistas. Bueno, Diana, ¿qué es que es ella? Diana Gutiérrez, ella es la secretaria de la Liga Cundinamarca y también es la organizadora de la Vuelta a Cundinamarca. Suena redundante, pero es Cundinamarca, nuestro departamento. Sí, a veces es un poco difícil. ¿Cómo usted reemplaza Cundinamarca? Por departamento. Pero... Sí, Liga Departamental de Cundinamarca. Pero la organizadora de la Vuelta al departamento suena chistoso, entonces yo prefiero decir la organizadora de la Vuelta a Cundinamarca. Listo, ahora sí saludamos a Diana Gutiérrez aquí por Uniminuto Radio Soacha, periodismopublicoradio.com, también en nuestro municipio de Soacha. Diana, tenga muy buen día. Muy buenos días a todos. Diana, Vuelta a Cundinamarca, ya empezamos, ¿no? Claro que sí, hoy estamos celebrando la tercera etapa. La primera etapa la celebramos el día 24 de Villeta al municipio de Cota. Una etapa espectacular con un final en la Cueva de los Zorros. Ayer celebramos un circuito en Chía y hoy estamos en Sopó realizando la tercera etapa con un circuito en el municipio. Sí, la Vuelta a Cundinamarca, ¿cuánto dura, Diana? Empezó el 24 y finaliza mañana en el municipio de Soachín. Sí, en Soachín. ¿No tocó Soacha esta ocasión? No, lamentablemente no, pero igual, pues lo tenemos igual contemplado. En Soacha se han hecho bastantes carreras, incluso en el transcurso del año. Creo que uno de los lugares donde más se realizan carreras ciclísticas es en Soacha, por la facilidad de los préstamos de la vía también y porque ustedes tienen bastantes ciclistas pues que han representado al departamento. Bueno, cuando hablamos de la Vuelta a Cundinamarca, ¿de cuántos competidores estamos hablando, Diana? Nosotros iniciamos con casi 200 corredores, con 195 corredores en esta ocasión. ¿Eso es mucho o poquito de acuerdo a lo que ustedes han venido manejando? Año tras año hemos ido aumentando el número de corredores, usualmente por la reglamentación tenemos el cupo para 200 corredores, el año pasado fueron más o menos 185 corredores, ese año empezamos con 195, obviamente la primera etapa fue una etapa muy, muy pesada y se hicieron corte de algunos corredores y en este momento estamos contando más o menos con 120 corredores. Sí, y terminan entonces hoy en Soachí. Sí, mañana terminamos con la cronoescalada individual, exactamente, mañana con la cronoescalada individual en el municipio de Soachí. O sea, ¿de dónde parten? ¿Perdón? ¿De dónde parte la cronoescalada? Nosotros vamos a partir desde el parque principal de Soachí, 19 kilómetros vía Bogotá, eso es en el Alto de la Virgen. Sí, una subida es terrible, nosotros tenemos allá centro tutorial, o sea, nosotros en la Universidad Minuto de Dios tiene allá un centro tutorial, yo lo visito a menudo, y esa subida, si el carro se ve colgado, es una subida durísima. Sí, ¿De qué categoría es? Es una escalada fuerte. ¿De qué categoría? El premio de montaña va a ser de primera categoría. Sí, claro, es de primera categoría. Y con eso terminan ya la Vuelta a Cundinamarca y hasta el otro año. Sí, claro que sí, igual en el transcurso del año pues vamos a seguir participando con el equipo del departamento en Vuelta a Colombia, Clásico y otras clásicas que se van a realizar en el departamento de Cundinamarca. Sí, ¿usted es la secretaria de la Liga de Ciclismo o la secretaria del Instituto? No, yo soy la vicepresidenta administrativa de la Liga de Ciclismo. Ah, es la vicepresidenta administrativa, así es que yo sí decía, no me suena por el lado de la secretaría. Diana, ¿y esta participación fue gratuita? No, todo esto, o sea, nosotros igual como Liga de Ciclismo tenemos que contar con recursos. Sí, claro. Y obviamente a los deportistas se les cobra una suma, pero una suma que ellos puedan, o que los equipos puedan pagar. Sí. Y para su participación. ¿Y cuántos equipos participaron? 190, casi 200 atletas ciclistas, pero ¿cuántos equipos participaron? En esta ocasión nos acompañaron 24 equipos. dentro de los cuales están uno de los, pues están varios de los mejores del país, teniendo en cuenta que eso es una carrera preparatoria para la Vuelta a Colombia. Okay. Que iniciará el próximo mes. No, qué chévere, Diana, es el ciclismo. En esta versión solo es masculino, ¿cierto? No, nosotros hoy iniciamos con competencia femenina también. La idea es siempre hacer inclusión de las damas, pues teniendo en cuenta que en el país no todos los departamentos apoyan a las damas y al ciclismo femenino. En esta ocasión nosotros, y en los últimos 4 años hemos realizado la inclusión por 2 etapas en la Vuelta a Cundinamarca. Hoy tienen el circuito y mañana también van a estar en la cronoescalada. Ok, pues ahí está Diana Gutiérrez, la vicepresidenta de la Liga de Ciclismo de nuestro departamento, y nos habló un poco de esta vuelta que termina en un municipio que queremos mucho, que es Chuachi. Diana, un abrazo, que esté muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Es Diana, aquí en Uniminuto Radio Soacha y en periodismopublico.com. 8:56. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema de las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha, hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana con 57 minutos, 8:57. Ciclismo para mujeres es también bien chévere, y aquí en Suecia se practica mucho. Interesante, sí, porque no es muy común, ¿no? Y tampoco lo apoyan mucho. Sí, estamos confirmando una noticia, pero vamos a estar muy pendientes de todo ese tema, de lo que es que con la lluvia, Diana, lo que va a haber es estrelladas simples y grandes, ¿no? Eso, la lluvia genera un reguero de problemas. Bogotá debe estar caótico. Sí, señor, inundaciones, gente que se cae. Recordemos incluso que aquí en la autopista, en el sector de la despensa, hay un hueco grande donde la gente se cae también. Sí, oiga, y el hueco es tan grande que la gente se hunde. O sea, sí. Meten la mano y lo sacan. Yo veía las imágenes con todo y moto. O sea, en el andén ahí está el caño, más antes de llegar a la despensa, realmente la entrada de Casucá, y ahí está el caño y es hondo. Y la gente va en la cicla tranquila cuando de pronto se hunde con todo y cicla. Tengo entendido que en estas situaciones ahora la policía, aunque no es su labor, pone un uniformado ahí para advertir a la gente. El pobre tipo aguantando sí. Lluvia y todo. Y pero los que no hagan caso para meterle la mano y salvarlo, salvavidas. También. Moto, yo de la moto ahí metido. Programa Familias en Acción, es un programa ya antiguo, es un programa asistencial que tiene el gobierno nacional. La Alcaldía Municipal de Soacha lo maneja a través de la Secretaría para el Desarrollo Social de nuestro municipio, y el programa tiene varios beneficiados. El Soacha Alexandra se ha convertido en un programa de mucho impacto, pero es un programa totalmente asistencialista, o sea, les lleva una comida a la gente, les lleva una y les da una dote económica cada bimestre por tener usted hijos en estado de pobreza. Sí, asistencialista, yo también pienso igual. Sí, no, así Familias es, en Acción es completamente. Familias en Acción, entonces por un niño dan una cierta cantidad de plata, por 2 niños entonces se vuelve negocio, ¿no? Y eso que ya lo pararon porque antes no había límite de niños, y había gente que logré evidenciar en esa época, hace algunos años, que tenían hijos para poder subir la dote de Familias en Acción. Claro, es que se vuelve un negocio. Pero uno encuentra cosas curiosas. Mi hijo estudia en el Colegio Bolívar. Sí. Y alguna vez en una reunión de Familias en Acción, encontré a unos amiguitos de mi hijo allá, pues en el tema del subsidio y esas cosas. Entonces yo me pregunto cómo fue el asunto acá, si son familias que pueden pagar una pensión de colegio privado, que es un poco costoso. El Colegio Bolívar es uno de los colegios más costosos de la ciudad. Bueno, entonces, pero ¿por qué estaban recibiendo ese subsidio de Familias en Acción? Pero pasa con todos los proyectos sociales que tienen, y pasa a nivel nacional. O sea, hay hijos de senadores que accedieron a lo de ser Pilo Paga y están pero estudiando. Si eran pilos, es que ser Pilo Paga es para los ricos, créame. Se lo aseguro. Pero se supone que ese tipo de beneficios y subsidios son para... No, para los pilos. Es por nivel de prueba de estado. No importa si usted es la hija del senador o es la hija del señor, como mi abuelito que vendía las frutas en la plaza de mercado. No importa. A mí me parece que debería ser así, pero se supone que tiene que ver solamente ahora, para algunos estratos. Yo renunciaría al ser Pilo Paga para darle espacio a otro. O sea, claro, si es que un senador un rico, que puede. Yo diría, bueno, yo gané, soy muy pilo, papi, soy el mejor, pero tú me puedes pagar la universidad, démosle el cupo a otro y yo sigo estudiando en la universidad. El tema de ser Pilo Paga es que le quitó recursos a la universidad pública. Total. Y a propósito de la universidad. Y se lo dio a la universidad privada. Sí, señor. por ejemplo, en nuestra querida Universidad Nacional de Colombia, ahora también están entrando, son los niños ricos. Porque están mejor preparados y tienen más competencias para acceder a la universidad pública. Pues bueno, ahí se ve la desigualdad en la educación, ¿no? O sea, es muy diferente como la educación en los colegios públicos, a los colegios privados, y más si son privados del norte. Y los que damos educación a gente que le queda muy difícil pagar matrículas grandes, el ministerio los mira muy diferente a nosotros. Nos mira muy diferente. Porque por casos como la nuestra del Minuto de Dios, que es una universidad que tiene al alcance de todos, como dice nuestro eslogan, buscando los máximos estándares de calidad que sean posibles. Obviamente no es cierto que tengamos aquí un laboratorio de energía nuclear, como lo pudo tener en algún momento la Nacional, pero sí es cierto que se hacen cosas interesantes. Pero somos... es difícil. Así como decía el poeta, no hay nada más elitista que la educación superior. Así es, bueno, pero igual un minuto llega a rincones de Colombia. Totales. Que no llega a otra, que no le interesa a otra universidad y que no puede por presupuesto tampoco llegar, ¿no? A donde hoy llega la Vuelta a Cundinamarca, allá estamos nosotros. Allá su está tierra. Provincia Oriente. Su tierra, usted es... ¿Ah, sí? De ahí más abajito. ¿Usted es de dónde es que es usted? Chipaque. De Chipaque. Sí, pero claro. Es la misma provincia, está Chipaque, Huaque, Fome. ¿El pan de allá cómo es que se llama? Pan de Sagú. Pan de Sagú. ¿Y por qué es Sagú? Sagú suena como la costa atlántica. ¿O es la fruta o es el, o no, es el ingrediente? Es como una yuquita ahí. Ah, el Sagú es una yuca. Sí. Ah, oh, Dios mío. Bueno, Familias en Acción más bien. Yersaín Ducuara estuvo con la profesional en territorios y poblaciones del programa Familias en Acción, Rubiela González, y esto nos contó. El programa Familias en Acción informa a la población beneficiaria de ese subsidio que hay plazo para traer documentación hasta el día 27 de mayo. Rubiela González, profesional de territorios y poblaciones, comenta respecto al tema. Mi nombre es Rubiela González, profesional de territorios y poblaciones del programa Familias en Acción. En este momento se están llevando a cabo dos procesos muy importantes. Uno, la verificación de asistencia a clase de los meses de febrero y marzo. En el Facebook que nosotros tenemos, que se llama Familia Soacha, pueden acceder y ahí encuentran el listado de los niños que deben traer una certificación donde el colegio nos diga que asistieron mínimo al 80% a clases durante los meses de febrero y marzo. Está por documento de identidad, no está por nombre del niño ni nada, solamente están los documentos de identidad. Entonces, si el menor encuentran el número de identidad de su hijo o hija, deben acercarse a traerlo hasta el 27 de mayo. El otro proceso es verificación en citas de crecimiento y desarrollo de los meses de marzo y abril. Entonces, ese sí ya ellos lo tienen, lo deben tener porque ya estamos en mayo. También, igual hasta el 27 de mayo deben acercarse aquí a las oficinas de familias de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el viernes hasta las 12 del día. Y hacernos llegar las citas de crecimiento y desarrollo de los meses de marzo y abril. Solamente recuerden que es para los que tienen EPS contributivas. Así que la invitación es para la población interesada a que se acerque a las oficinas de Familias en Acción y no se queden sin ese subsidio. Les informó Gersaín Ducora Guerrero para Periodismo Público Radio. 9:05 de la mañana, ahí está, Familias en Acción continúa y hay mucha gente todavía metida en ese programa. Creo que están buscando cada día volverlo menos asistencialista, pero es muy complejo cuando ya se dio por ese lado la primera ayuda. 9:05, ya volvemos con la parte final de nuestro programa del día de hoy. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Escucha Graduados en Sintonía. Un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy. Con los profesionales que ya salieron de la U. Todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años, se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue sitio donde jugaban fútbol, donde primer campo deportivo, el campo de San Luis, era ahí. Ahí se reunían los que en este momento pueden estar por encima de los 70 años. La generación que se ha venido yendo, ¿no? La que se ha venido yendo, ellos jugaban fútbol ahí. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Nueve de la mañana, 8 minutos. Oiga, se va a acabar el martes de alcaldes en la gobernación. Pero ahora van a ser los miércoles, ahora creo. Y cada mes, ya le confirmo cómo es el asunto. Creo que es el segundo miércoles de cada mes. Lo van a dedicar exclusivamente a la morroquita de los alcaldes. O sea, los alcaldes ir a patinar allá todo el tema de lo que les van a pedir al gobierno departamental. Eso es como descongestionar un poco los martes. Algo así, digamos que son gestiones y además tengamos en cuenta que los alcaldes de otros lugares aprovechan ese día para hacer sus vuelticas personales, para ir a ministerios también, para gestionar otras cosas. Es que mire, por ejemplo, el alcalde más lejano de Bogotá, ¿cuál puede ser? Medina. Sí, lejitos. Yo creo que Medina es el alcalde más lejano de Bogotá y es Cundinamarca, ¿no? Sí. Que debería regalarle Medina a los llanos, ¿no? Nah. Es que ya llanero. Pero no. ¿Qué? Es que yo no entiendo esos temas de las divisiones geopolíticas de nuestro país. Bueno, Medina queda de Villavicencio a 45 minutos. Sí, le queda más cerca. De Bogotá como a 3, 4 horas o más. Como el tema de Girardot, que le queda más cerquita a Ibagué. Sí. Yo regalaría todo, no, mentiras. Además, pero recordemos que en ciencias sociales las fronteras son imaginarias, entonces... Sí, pero... Pero el pobre alcalde de Medina, para hacer una, para pedir cuatro pupitres a su colegio de Medina, le toca aguantarse un viaje de todo un día, o sea, le toca irse el día anterior para que lo atiendan el miércoles y devolverse al otro día, tres días a pedir cuatro pupitres. O sea, no, si yo fuera alcalde de Medina, preferiría eso a pedírselos a Villavicencio, que me queda 40 minutos. O yo preferiría optimizar herramientas tecnológicas, no sé, bueno, teléfono, no, pues soy, internet. Soy, por supuesto, pero bueno, lo cierto es que se llama Día de Alcaldes. O sea que los martes y miércoles, ese segundo miércoles de cada mes, van a haber dos días donde los secretarios de despacho van a estar disponiendo su tiempo y su espacio para atender exclusivamente alcales. Como ya de costumbre los martes de atención al público, ¿no? Los martes no salen los secretarios de despacho a ningún lado en el departamento, y es la chorrera de gente, Alexandra, en la gobernación, haciendo gestión, haciendo lobby, patinando el contrato o pidiendo apoyo. Se llama el Día del Alcalde. No tenía ni idea que había un Día del Alcalde. Sí, señor. En la administración de Álvaro Cruz era todos los martes. Ahorita aquí van a ser los segundos miércoles de cada mes. Y esto fue por decreto. Fue el decreto 159 de este año. Entonces, ahora nos encontraremos nuevamente los alcaldes de todo el departamento reunidos en la gobernación. Bueno, en cinco minutos tendremos aquí a nuestro coronel de la policía. Oye, hablemosle al coronel. La gente ayuda, ¿sí supo lo de la iglesia esta que iban a robar o los sacerdotes que iban a robar en la Comuna 6? Sí, señor, pues eran sacerdotes no de iglesia católica, eran de una iglesia cristiana, algo así. Se llamaban sacerdotes antiguos, algo así es que se llamaba la iglesia cristiana. O sea, no eran curas, pero eran pastores. Algo así, líderes religiosos, dejémoslo bueno, así. Sí, pero eran pastores. El asunto fue en el ellos sector del pastorean. Chico. No, en serio. Pastorean fieles. Sí, no, usted le dice. ¿Se acuerdan que nosotros tuvimos un programa de radio en una iglesia cristiana? Y el pastor que era en ese entonces el director de la emisora decía: bueno, los dejo porque me voy a pastorear. Sí, ellos pastorean. Bueno, siga con sus religiosos. Bueno, estaban en el sector de El Chicó. Los atracaron, los alcanzaron a atracar, tengo entendido. Pues ahorita le preguntamos al coronel, pero la comunidad informó. ¿Eso sí llevan? Sí, ¿acaban sí de hacer culto? Pues la verdad no sabría decir. Porque eso es preocupante. Porque después del culto ellos... Claro, ¿cómo bien, no se van a preocupar? Bien. No, ¿cómo es que dicen? No, me da pena decir el dicho, pero no hay pastores que estén sufriendo de hambre. Trozuditos, sí. Sí, ellos siempre tienen su full camioneta y su pulpo. Oiga, pero esos están arrancando porque estaban a pie entonces. Parece que sí, llevaban celulares, pero bueno, el tema es que lo importante es que la comunidad informó y rápidamente ¿y el tema cogieron del cuadrante? Sí, señor, le cogieron los ladrones, recuperaron las cosas. Tiene que poner roja, además. Pues sí, pues es que pastor a pie está arrancando. Pero la comunidad súper atenta y colaboradora. Bueno, en algunas situaciones, pero yo veo que no, pero para los pastores. Sí, para pero en algunos sectores de la comunidad, por ejemplo, recientemente a nuestro director de periodismo público le robaron el celular y también la comunidad avisó y ayudó a recuperar el elemento. Más por iniciativa de la comunidad que por el mismo Ariel. Sí, señor, porque y además el tema es que a veces la gente se toma la justicia en sus manos, como dicen por ahí, y esto puede encadenar en otras situaciones más graves. Diana, ¿qué es lo que se está hablando en el Consejo de Soacha frente al tema de una propuesta de política de medios comunitarios y alternativos? Todavía no le tengo bien la razón. Hay un colega nuestro, José Manuel Arango. Manuelito Arango, el Manuelito de El Clarín. Sí, señor. Entonces, él le está proponiendo al Consejo Municipal que establezca una política pública de medios locales. Okay. Entonces, llevó esta iniciativa recientemente, hace uno o dos días, los concejales la conocieron, en este momento no sé cómo va, ahorita le comento cómo va, no sé, voy a indagar, pero sabemos que ya los concejales en este momento tienen en su cabeza también el tema de los medios locales, que son muy importantes para generar información veraz a toda nuestra comunidad. Bueno, óigame, ¿y qué está buscando él? Que tengamos mayor participación en los medios locales que los medios nacionales, de pronto en la torta municipal, ¿o qué? Tengo entendido, mire, estoy aquí por conjeturas porque no estoy bien informada todavía. Ok, bueno. Que lo que está buscando pues es una participación más plural, que el medio local se ha tenido en cuenta en diferentes circunstancias, que también tenga pues más apoyo financiero. De una u otra manera, los que hacemos medios sabemos que muchas veces nos toca con las uñas, aunque a veces la gente piense que uno esté aquí ganando caudales y millones. Esa es la gran mentira de los medios, ¿no? Sí, señor. La cabina no es nuestra, ¿no? Si fuera nuestra, pues estaríamos en otro escenario, pero no, la cabina es de una universidad, que es un escenario pedagógico donde hay estudiantes nuestros trabajando aquí en la cabina, donde hay gente aprendiendo, intentando volver esto a una actividad profesional cuando salgan ya con algún tipo de experiencia. Pero no es nuestra, ¿no? No es nuestra, y varios de nosotros, de nuestros colegas, andamos en Transmilenio, en bus, en esas cosas. En el caso suyo es porque le gusta. Ay, a mí no me gusta andar en Transmilenio y echar cuenta. Le encanta. ¿A quién le gusta andar en Transmilenio? 9 de la mañana, 15 minutos, la fundación llama Sueños Hechos Realidad. Oiga, ¿cuándo se acaba el Día de la Madre? ¿O sea, no se celebró el Día de la Madre? Sí. Ah, pero es que el Día de la Madre también se puede celebrar el día 29 de mayo. Pues acordémonos de ese cliché de el Día de la Madre, son todos los días del año. Sí, es como el Día de los Niños y el Día del Papá y el Día... Oiga, lo único que no hay día es el Día del Marido. Ay, que no exista, por no, favor. No, eso no existe. O sea, nunca al marido le celebran nada. Y a la esposa y tampoco. Y cuando el marido se quiere celebrar su vida, ¡tome, bulto! No, es que estábamos los maridos... Oiga, sí, voy a inventar el club del Día del Marido. Jessica, inventemos primero nosotros el Día de la Muy Buena Esposa. 9:16 de la mañana la Fundación Hechos Realidad va a celebrar el Día de la Madre. Lo importante de esta fundación es que lo va a hacer en convenio con un barrio, que es el barrio El Paraíso, y lo que busca es Junta de Acción Comunal muy seguramente, y algunos miembros de esta fundación celebrar con las mamitas. Ahí estuvo Yesaín Ducuara invitándonos obviamente a esta celebración. Alexander Méndez, representante legal de la Fundación Sueños Hechos Realidad y en convenio con el barrio La Pradera Primer Sector, realiza un evento alusivo a las madres el día 29 de mayo. Vamos a realizar un evento con el fin de celebrar el mes de las madres el día 29 de mayo a partir de las 9 de la mañana, donde contaremos con un grupo selecto de artistas, estaremos haciendo unas rifas, tendremos sorpresas, además contaremos con la oferta institucional de la alcaldía, donde estarán varios programas sociales acompañándonos para que las madres del municipio de Soacha, las madres de los barrios cercanos, nos acompañen ese día y puedan disfrutar de este evento. Quedan cordialmente invitadas todas las madres para que participen de esta actividad en el barrio La Pradera, primer sector del municipio de Soacha. Les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Oiga, Alexandra, no sé si es verdad o es mentira lo que usted me acaba de enviar. Es verdad, ayer vi el video, pero creo que lo bajaron. ¿Pero no es un cuento? No. ¿No es un montaje? No, ayer vi el video, pero lo bajó justamente el medio porque pues no lo habían censurado y pues el pelado quedó desnudo. ¿Lo dejó viringo? Sí, una señora paisa ella se molestó porque, cualquiera se molesta, no, la iban a robar. Él sacó un cuchillo para amenazarla y esta cogió y le pegó y lo hizo desnudar. Pero ella que sabía artes marciales o qué sabía. No sé, pero muy brava. Anoche vi el video, pero esa señora muy brava. Anoche vi el video, lo bajaron porque por censura, pero ahí está la nota y se ven algunas imágenes. Y hablando de justicia por las manos, ¿no? Y aquí tenemos el audio para los que no han tenido la posibilidad por lo menos de ver el video. Pues, no es grosero. Lo podemos escuchar. No es grosero. No. O sea, no, sí. Pues sí, sí, pero aquí lo arreglamos, lo modificamos, sí, ya. Sí. Venga, déjeme escuchar. O sea, esta señora cogió al tipo que le iba a robar, lo empelotó. Sí. Así es. ¿Y esa por qué no es policía? Esto es viral en redes sociales. Escuchemos. El pelote se echa o lo hago cascar. Esa gente se arroba. Porque cuando usted roba a la gente humilde, la gente no piensa que usted le está haciendo un daño. Quítale la ropa. Apúrese. Apúrese. Quítesela. Quítesela. Hermano, ¿quiere que lo sigan cascando? ¡Quite ahí nada rápido, hombre! Que Bogotá es muy anti-gente. Y se metió con la que no era. Se metió con la que no era. Oiga, dígame de qué región es esta mujer. No me hace que es de Santander. No, no, no. Es paisa. Por el acento, es de Medellín. Pero venga, ¿y el ladrón cómo le hizo caso? Es que la señora no, es... pues es que ella le pegaba y le pegaba y él asustadísimo se quitó la ropa y lo dejó ir cuando se quitó la ropa todo. Pero lo dejó viringo, viringo. Viringo, viringo. Así es. ¿Y cómo le dijo? Se metió con el que, se metió, sí, con, la se que metió no con la que no era. No, ese es el ladrón, ¿cómo era? El marido. Usted no puede robar a gente humilde, se metió con la que no era. Y pues la gente viendo asustadísima le decía, venga, haga caso, quítese la ropa para que no le peguen más. Brava la señora. Oiga, qué mujer tan dura. Venga, escuchemos. Porque cuando usted roba a la gente no piensa que usted le está haciendo un daño. Quítese la ropa. Apúrese. Apúrese. Quítesela. Quítesela. Rápido. Hermano, ¿quiere que lo sigan cascando? ¡Quite ahí nada rápido, hombre! Que Bogotá es muy anti-gente. Y se metió con la que no era. Lo hizo arrodillar, mejor dicho, lo dejó al escarnio público. Yo con eso saludo al coronel Verdugo, comandante de la policía de Soacha. Coronel, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Carlitos, de Anita y toda la mesa de trabajo. Oiga, coronel, uy, ¿qué es esa mujer? Sí, una mujer que muestra esa valentía. Demuestra que la mente no le tiene miedo de pronto a aquellos que quieren intimidar, generar algún tipo de acciones delincuenciales. Bueno, que eso no es lo que hace uno como ciudadano, ¿no? Uno debe llamarlos a ustedes y ustedes son los que deben tomar las acciones, ¿no? Sí, pero ahí vemos la solidaridad, ¿no? Realmente hay gente que saben que somos más los buenos que las personas malas. Pero no le pegaron, don Carlos. ¿No le pegó? Bueno, sí, ella, pero básicamente no lo lincharon como en otras ocasiones. No, pero es que ella parecía una mamá. O sea, lo regañaba como una mamá. O sea, le decía, dele pena, muéstrese, no sé. Y lo hizo quitarse la ropa. Lo hizo como mamá. No, yo sí lo haría. ¿Cómo así? Me amenaza. Yo sí lo hago. Ay, qué interesante este tema. Lástima que el video no lo borraron, ¿cierto? Creo... lo borran, pero otras personas lo, sí, vuelven a subir. Ya, creo que yo ya lo encontré. Bueno. Coronel, bueno, ya después de darle el episodio este de la señora que estaba con toda su rabia, me va a hablar usted de un tema que llama la atención, que es tomarnos la justicia. Tomarnos la justicia, o sea, tomarnos la palabra y justicia. ¿Qué es esto, coronel? Bueno, hay veces que hay personas que reaccionan de una manera violenta cuando tienen alguna afectación, ya sea en el tema de hurto o en su integridad. Pero en esos momentos pues lo que se requiere es el apoyo de las autoridades. Ah, ya entendí que era aquí el tema, ya, me equivoqué, ¿sí? Fui yo, listo. Coronel, hablábamos hace unos pocos días, usted y yo, aquí al aire, precisamente, de todo el tema de las cámaras de justicia, de las cámaras de seguridad que se ha venido implementando. La policía para este año arrancó con nuevas tecnologías y con nuevos, digamos, nuevos espacios. De una u otra manera, es una gestión que se ha venido adelantando. Sí, es algo importante donde vemos que es muy necesario debido pues a la cantidad de población, de ciudadanos que llegan cada día aquí al municipio, y pues en eso pues la policía también tiene que crecer y lo está haciendo a través de la tecnología. Es por eso que el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional hace una inversión de 1.200 millones de pesos donde se adquieren 41 cámaras nuevas. Venga, ¿de dónde saca la plata el fondo rotatorio? ¿Eso es un fondo que ponen ustedes? ¿Eso qué es el fondo rotatorio de la policía? No lo conozco. El fondo rotatorio es la entidad donde a través de ellos se hacen los procesos de contratación. Y el presupuesto sale de la Policía Nacional, hay veces que también aportan las alcaldías, las gobernaciones y el Ministerio del Interior. Y obviamente priorizan necesidades, buenos proyectos e invierten. Claro, ahí de acuerdo a los proyectos que se pasan al Ministerio del Interior y la importancia de estos proyectos, pues se hace todo ese proceso contractual a través del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. Mire, coronel, usted que es un hombre, obviamente, de los que se pone las botas, de los que andan en la calle, de los que andan con la gente, ¿sí es bueno tener tanta cámara? ¿Sí siente usted mejor como comandante de la policía saber que cuenta con tanta cámara en la ciudad? ¿Sí le da un respaldo total? Claro, es bien importante. Mire que las grandes ciudades y los países desarrollados casi que su seguridad la manejan a través de videocámaras. Y en algunos países más desarrollados ya la están manejando satelitalmente. Nosotros estamos entrando hasta ahora en la era de la cámara, mientras que hay otros que están en la parte satelital. Entonces, es bien importante porque es la forma como de disuadir al delincuente, de que se dé cuenta que está vigilado, está controlado, que no necesitan un policía en cada esquina, sino que realmente es una ciudad que está controlada a través de medios tecnológicos y que todo lo que pase realmente se va a saber y quedan las evidencias, y es la forma como para evitar que se presente un hecho delincuencial. Mire, sí. Carlos, y cuando usted ingresa a un centro comercial, sí, claro, usted ya sabe que lo están vigilando, sí, y eso lo lleva a que usted tenga que comportarse bien y evitar de pronto que cometa pues algún delito, porque sabe que va a quedar registrado, va a quedar en evidencia y que va a tener que responder ante las autoridades. Sí, venga, coronel, pero la gente no entiende mucho lo de las cámaras, porque usted lo dice, es una manera de disuadir al delincuente, pero a veces cuando roban a alguien dice, y ahí estaba la cámara y lo robaron, o sea, como si la cámara pudiera hacer algo. La gente espera que con la cámara esté siempre un ojo encima, y pues como usted lo decía el otro día, son muchas cámaras y pues sería muy complejo que con 3 o 4 personas en un centro de mando se pueda tener una reacción inmediata. Sí, son 284 cámaras que tiene el municipio de Soacha, y tenemos un grupo de policías que están monitoreando, haciéndole seguimiento. Pero también por eso es donde dice que la comunidad también debe, la tecnología también está a la mano de los ciudadanos, porque ellos también, identificando su cámara, ellos también pueden de manera oportuna reportar lo que está sucediendo. Y hay unos números que están en el centro de monitoreo, que es el 321-390-2080. Ese es el número celular del centro de cámaras de seguridad aquí de Soacha, donde ellos pueden de manera, o informar al cuadrante, o a la policía, o al 123. Dicen, mire, en este momento, en la cámara que está ubicada en tal sitio, se está presentando esta situación. ¿Qué hace el centro de monitoreo de cámaras? Pues de una vez lo que hace de manera inmediata es conectarla, o de una vez colocarla en pantalla, en el monitor, para estarle reportando a las patrullas lo que se está presentando en ese momento. Por eso tenemos todos los ciudadanos, que todo el mundo esté cuidando su ciudad, esté utilizando estas herramientas tecnológicas. Mire que lo de SWAT son 45,000 usuarios, que también si le hacen un uso adecuado, pues vamos a aprovechar de la tecnología. Lo que pasa es que estamos como en esa transición, ¿no? De que los ciudadanos, todas las personas podamos usar la tecnología de manera adecuada para el servicio de la seguridad. Bueno, me parece bien. Frente al SWAP, sí es recomendable es que no desactive el aplicativo casi uno le sale, porque toca tener usted adentro todo el tiempo el aplicativo. Cuando usted se sale un tiempo lo saca y tiene para entrar, volver a meter clave y toda la cosa. Entonces ya uno se aburre. Es una recomendación de facilidad operativa en el aplicativo. Pero venga, coronel, la gente también me dice a mí, porque me escucha y me dice, oiga, es el coronel habla de las cámaras, y a veces pedimos copias de algunos videos que creemos nos pueden ayudar para coger a un ladrón, para identificar un hecho delictivo, y es difícil. ¿Sí realmente es difícil pedir una copia de estas? No, no es difícil. Lo que sucede es que tienen que cumplir unos protocolos legales, porque cuando sucede, por decir, un hecho, un delito, pues estos videos sirven como pruebas, como evidencias, como elementos materiales probatorios frente a la persona que realmente va a responder o que cometió este delito. Entonces se tiene que hacer a través de orden judicial, a través de policía judicial, ya sea fiscalía o policía judicial, para que sirva de evidencia, para que realmente no se contamine, para que se mantenga la cadena de custodia y que esa prueba de pronto no vaya a ser rechazada en las audiencias por los diferentes jueces o los abogados o los defensores o Ministerio Público. Son pruebas que, de acuerdo a nuestro sistema legal, se deben de conservar y se le debe dar el manejo adecuado. Pero lo que sí se puede hacer es que a veces la persona puede solicitar de pronto para mirar si quedó registrado ese hecho. Claro, lo puede hacer, pero pues tiene que hacer un procedimiento, porque cualquiera estaría también utilizando, podría darle mal uso a estos videos, ¿cierto? Entonces siempre debemos ser cuidadosos y responsables. Hubo un robo en mi barrio. Sí. No sabemos quién fue. Sí. Y hay una, sabemos que hay unas cámaras de seguridad ahí. Yo como presidente de la Junta de Acción Comunal o como ciudadano hoy le digo, oiga, coronel, ayúdeme a detectar si podemos evidenciar quiénes están en el robo. Entonces hay que hacer un procedimiento. Ahí todavía no es judicial el procedimiento. No, no es judicial. Solamente se puede verificar, se puede observar, pero entonces, no se pueden entregar videos. Usted va y le dice a uno de sus observadores, le dice, vaya, míreme, tal, dígame más o menos la hora que usted sospecha, porque me imagino que eso graba 24 horas, el día, todo el tema. Él mira y detecta que efectivamente ve una pandilla de muchachos entrando a robar. Ahí automáticamente le dice, sí, efectivamente tenemos la evidencia, y ahí sí ya toca hacerlo judicial. Claro, hacer la denuncia y hacer todo el procedimiento legal para que ese video realmente pueda llegar a estas autoridades y lo puedan utilizar como prueba para acusar y que responda esta persona. Bueno, y mi pregunta es, pero usted como jefe en este momento, como comandante de la policía, ve ese video y ve una pandilla de ladrones robando, ¿usted ya puede empezar a hacer su investigación y su trabajo policivo? ¿O no? Sí, por oficio también se puede realmente poner en conocimiento de la fiscalía para que se inicien esas investigaciones y tratar de establecer, identificar realmente quiénes fueron los que cometieron ese hecho, tratar de ubicar también a la persona que fue víctima. O sea, es un trabajo investigativo. Sí, oigan, mire que sí, la cámara termina siendo una herramienta importante para lo que es la seguridad, especialmente en estos momentos, y el SWAT que lo tiene en el celular. Coronel, le cambio de tema. Lograron ustedes, pues tiene mucho, se ha vuelto muy operativa la policía, pues es parte de su oficio, ¿no? Veo que cada día cogen, capturan, y la que más me llamó la atención de esas últimas capturas fue la de los que iban a robar a los religiosos. Sí, eso fue en días pasados, ahí en el sector del barrio Villa Julia, en Chicó. Seis sacerdotes de la iglesia Colombia Antigua, viejos católicos, sí. Viejos católicos, 1870, es una comunidad de sacerdotes de Bogotá que estaban aquí en Soacha por el sector de Altos de Cabra. Ok, listo. Haciendo unas actividades sociales, estuvieron en la mañana y ya en la tarde pues bajaron, estaban en una panadería cuando varios sujetos armados llegaron y les quitaron algunos elementos, entre celulares, joyas, anillos. Pero ahí lo bueno, Carlos, es que siempre uno debe resaltar y reconocer que obviamente para nosotros ser efectivos se requiere pues de esa participación, esa corresponsabilidad de los ciudadanos, que de manera inmediata informaron a la policía, y por eso es que se reacciona de manera oportuna. Por eso debemos entre todos hacer ese trabajo integral de seguridad. Se informa, el cuadrante hace la persecución y captura a estos dos delincuentes. Inmoviliza un vehículo y le incauta el arma con el cual realmente cometieron el hurto a esta comunidad de sacerdotes. Fueron dejados a disposición, la fiscalía les da una medida de privación de la libertad, pero en la casa por cárcel. Entonces, pues bueno, ese es el procedimiento legal que se hace. ¿Por qué razones? Tuvieron en cuenta nuestros jueces, debido a que uno de ellos tenía una discapacidad y el otro porque era cabeza de familia. Entonces siempre pues buscan justificaciones legales de tal forma que traten de llevar a que nuestros juristas, nuestros jueces tomen estas decisiones. A mí lo que me pone triste este tema y sin llegar a ser pues obviamente muy cercano, ¿qué tal que uno de estos ladrones le hubiera disparado a un policía? Finalmente llevaba un arma hechiza y le pudo haber disparado, y ahí ¿qué consideraciones habría? O sea, era una persona potencialmente peligroso. Es difícil, ¿no, coronel? Yo creo que alguna vez, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque lo vi, llega el ladrón, raponea a la señora, le quita el bolso por el lado de la Florida, por el lado del río Soacha. La señora pega ese carrerón, coronel. El policía alcanza a ver, sale ese policía, pero detrás del ladrón, el ladrón se mete por el río. El policía se pega ese brinco y lo coge y se dan la revolcada. Le devuelve la cartera a la señora, coge al policía, lo esposa, como debe ser, seguramente lo lleva a que lo judicialicen. Y a los 3 días paso yo y está el ladrón haciéndole hacia el policía allá afuera de que le sirvió la carrera si ya estoy libre. O sea, de pronto es la parte difícil del oficio de ser uno policía. Sí, de todas maneras, pues nosotros siempre tenemos que actuar bajo las normas o unos parámetros legales y pues lo que hacemos es cumplir esos procedimientos. Ya son la parte del sistema penal que pues, como le digo, ahora hay que pues, cumplir con unos protocolos de tal forma para que le puedan privar de la libertad. Y más cuando son estos delitos menores, que ahí es donde pues, se debe hacer una revisión, hacer unos ajustes en lo que tiene que ver con estos delitos menores, porque la mayoría de ellos siempre, los delincuentes quedan en libertad, a menos de que tengan antecedentes, a menos de que, bueno, tengan otras consideraciones, más sin embargo, pues... A veces se dificulta, ¿no?, que estas personas realmente les den una medida de privación de la libertad. Pues ahí está, nuestro coronel comandante de la policía, Alexandra, la policía de nuestro municipio, que ha sido una policía ejemplar en Cundinamarca hace ya un buen tiempo, y es una policía cada vez más cercana a la comunidad, ¿no? El trabajo de ustedes ya lo conciben y hace rato, y usted continuó con el trabajo que empezó su antecesor, que no concibe la labor de seguridad sin el apoyo de la comunidad. Claro que sí, por eso buscamos que cada día seamos más preventivos y no esperemos siempre hacer esa policía reactiva, esperar que se presente el delito. Por eso trabajamos de una manera integral, con campañas, con sensibilización, con tecnología, temas de solución de conflictos que se presentan, que hay a veces donde muchas veces empieza como esa cadena criminal. Por una discusión, viene una lesión, viene un homicidio, viene la venganza, en fin, una cantidad de dificultades. Lo mismo el tema de las drogas, por el tema del consumo, viene la venta, viene la distribución, viene el hurto, viene también las lesiones y los homicidios. Por eso debemos trabajar de una manera de prevención, con programas que ayuden para que de pronto no hayan personas que consuman. Porque hay los vendedores, hay en algunos países que donde se presentan vendedores ambulantes, no sancionan a los vendedores ambulantes, sino a las personas que compran en esos sitios. Ahí es donde la sanción. Mire que todo es como cultura ciudadana. Por eso ese trabajo tan importante, que ojalá algún día podamos cada día ser más educados, más cultos, para evitar todo este tipo de, todos estos problemas sociales que se nos presentan. Pues, coronel, qué rico como siempre tenerlo ahí. ¿Cómo así? Que ¿usted qué está pidiendo por la o sea, oiga, es coronel. Oiga, pero no mentir esas cosas acá. Mío. Menos mal que coronel no ve las conversaciones internas que hay acá, pero oiga, Diana. Es el comandante de la policía de Soacha. Bueno, coronel, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Qué chévere tenerlo. Usted ya sabe que los jueves son para usted. Los jueves son para usted, para que nos hable, traiga sus proyectos, traiga sus ideas, traiga lo que se está adelantando. Creemos en la policía. Soacha es complejo, ¿no? Yo cada vez salgo con usted, salgo seguro, salgo tranquilo. Pero cuando veo el raponeo del celular, vuelvo y me asusto. Y creo que nos toca hacer algo más todavía. Sí, yo pienso que es importante hacer un buen trabajo con todas las autoridades que tienen que ver en la parte legal para que realmente se sancione, se castigue y no una vez que se presente este hecho, porque son muchas las capturas que tenemos de hurtos a personas, de hurtos a residencias o a comercio, pero también de manera rápida vuelven otra vez a las calles. Entonces yo creo que tenemos que realizar cosas de fondo, cosas que ponte realmente le den solución a estos problemas de inseguridad que se presentan en lo que tiene que ver con delitos menores. Coronel, muchas gracias. Bueno, no a usted, Carlito, Diana, a todas las personas de aquí en la mesa de trabajo y a los oyentes. Dianita, chao. Chao, Carlos, y a todos nuestros oyentes. No, síganos en nuestras redes sociales, periodismopublico.com. Quedó desestabilizado usted. Distraída. Alexandra, chao. Chao, Carlos. Chao a todos nuestros oyentes de periodismopublico.com. Uniminuto Radio Soacha. Jefferson, ¿quién estuvo detrás? Detrás de los micrófonos de Uniminuto Radio Soacha y de Periodismo Público Radio estuvo Zulay Reyes en la producción, Jennifer Castañeda en redes sociales, también Joana Martínez, Gersaín Ducuara, Ingrid Bonilla. A ustedes muchas gracias, la cita es mañana con Ariel González, también muy temprano a las 7:30. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.